sonido de un amplificador. A mí me gusta sentirme siempre cerca del rock. En tu casa tu chica con mucha educación dice que eres un jeta que no tienes perdón. Pero qué razón es que ya ha salido el sol. Me he quedado sobao en la puerta del Magallón. Y en la calle ya no llueve cuando escucho esa canción. Ya no existen los problemas, ni la rabia ni el dolor. Escuchando rock.